Buenas noches, como todos los viernes, una noche más, Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6 de la FM, en su cadena amiga. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Alberto Viola en el control, y hoy un invitado, un colaborador muy especial, en el estudio, Jesús Conejero. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decir de Jesús invitado nada más es poco. Invitado, colaborador, amigo, investigador, compañero, tiene muchos calificativos, ¿verdad? Encantado de tenerte de vuelta, Jesús. Gracias. Un programa variado, un programa granado, de lo más variopinto, nunca mejor dicho, que sin duda va a ser las delicias de hoy usted, amigo oyente, porque este es el sumario. Hoy comenzamos nuestro programa con las efemérides, cosas que pasaron un 29 de noviembre, como hoy. ¿Sabía, por ejemplo, que en 1420 Juan II de Castilla huye de su cautiverio del infante Enrique con la ayuda de Álvaro de Luna? ¿O que en 1534 la ciudad de Jauja, en Perú, había sido fundada por Francisco Pizarro y es trasladada a su actual emplazamiento? Cosas más se las contaremos en nuestra primera parada de hoy en Voces del Misterio, en las efemérides. Y continuaremos con un interesante tema, leyendas urbanas. Recientemente ha salido publicado el libro de la colección Milenio, Leyendas Urbanas, de Alberto Granados. Historias fantásticas que nos han acompañado desde el principio de los tiempos, relatadas al calor de la hoguera y transmitidas de generación en generación. Son fábulas destinadas a entretener, asustar o sorprender, dirigidas sobre todo a las más jóvenes y generalmente con moraleja: no vayas por ese camino, no llegues tarde a casa, no hables con desconocidos o no cojas a esa chica de la curva. Continuaremos con la más rabiosa actualidad OVNI, en nuestra zona OVNI. ¿Y qué nos ha deparado la semana? Interesantes avistamientos, interesantes hallazgos, OVNIs en Texas, avistamientos en Argentina, incluso la búsqueda de un objeto volador no identificado en un río de Kazajistán. Todo ello en nuestra zona OVNI. Para proseguir en nuestra zona de historia con la falsa Juana de Arco, aquella que suplantó la personalidad de la princesa de Orleans, quizás uno de los símbolos más emblemáticos de la antigua Francia, la falsa Juana de Arco, de la mano de Jordi Fernández, en Historias de la Historia. Y de la mágica Francia viajaremos poco a poco hasta llegar a Berlín, para darnos un paseo por la capital germana, por sus misterios, en las rutas mágicas que hoy nos llevarán al corazón de Alemania para conocer los misterios de Berlín. Serendipias, ¿qué se esconde bajo ese curioso nombre? La historia de la ciencia está llena de serendipias, y es que son hallazgos realizados por casualidad, hallazgos increíbles en el que el azar ha jugado un papel importante. ¿Qué son las serendipias? Y ejemplos sorprendentes de ello esta noche aquí, en Voces del Misterio. Y finalizaremos, como siempre, con nuestra sección de libros y con nuestra sección de recomendaciones, correos y, como no, todo aquello que sea interesante de trasladarle. Será para acabar este programa de Voces del Misterio de hoy, 29 de noviembre. Sed bienvenidos. Comenzamos. Viendo esta música de fondo, que sin más dilación pasar a sumario, a lo que hoy ¿qué me indicáis? Hablar. Efemérides. Ah, las efemérides, lo que hemos dicho ya. Efemérides, perdona, sí, tienes razón. Vamos a ver las efemérides. Pues tal día como hoy, precisamente un 29 de noviembre de otro año, de 1420, Como se decía en el sumario, Juan II de Castillo huye de su cautiverio del infante Enrique con la ayuda de Álvaro de Luna. En 1534, la ciudad de Jauja, en Perú, que había sido fundada por Francisco Pizarro, es trasladada a su actual emplazamiento. Años después, en 1594, muere Alonso de Ercilla, soldado y poeta español. De muerte es Zaragoza, y en el año 1643 también muere el compositor Claudio Monteverdi. 1781 es un año especial para Andrés Bello, porque nace, es su año de nacimiento, filólogo, pedagogo y político venezolano. También en un 29 de noviembre, en este caso del año 1797, nace el compositor Gaetano Donizetti. Año 1803, detecta y registra un nacimiento importante, el de Christian Doppler, físico austriaco y descubridor precisamente del efecto que lleva su nombre, el efecto Doppler. En el año 1811, el gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata otorga el título de ciudadano argentino al artillero inglés Roberto Winship por sus relevantes servicios a la causa nacional. En 1813 fallece el impresor y tipógrafo Gian Battista Bodini. En 1815 el gobierno general de Pezuela vence en la batalla de Viluma, en el Alto Perú, en Sudamérica. Y en 1832 nace Luisa May Alcott, escritora estadounidense. Es en el año 1854 cuando nace un famoso compositor y guitarrista español, Francisco Tárrega. Y en 1869, Buenaventura Báez firma un tratado de la anexión de la República Dominicana a Estados Unidos. En 1870 nace el político catalán Enric Prat de la Riba. Y en 1898 muere Ángel Ganivet, escritor español. Para los futboleros, tan relacionados con esta cadena de radio, con Radio Betis, pues habría que decirle que un 29 de noviembre del año 1899 se funda el Barcelona Fútbol Club de España, siendo precisamente el primer club de fútbol de España, aunque el decano, habría que decirlo, sería el Recreativo de Huelva. En el año 1902 se funda, en este caso, otro, que es el Gimnasia y Tiro de Salta, en Argentina. Y en 1902 nace el escritor Carlo Levi. En 1904 se detecta un gran temporal de nieve que pasa a la historia como uno de los peores de la historia. Y en 1916 se asume oficialmente el gobierno de la República Dominicana por parte de Estados Unidos y estableciendo un régimen militar. En 1939... Un 29 de febrero, tal día como hoy, nace la actriz Concha Velasco. Y en 1943, en la clandestinidad, Tito es ascendido a mariscal y recibe plenos poderes en Yugoslavia. En 1945 vería la proclamación precisamente de la República Popular Federativa de Yugoslavia. Y en 1946 pues nace un artista conocido de todos, Silvio Rodríguez, cantautor cubano. En 1970 registra la muerte de Nina Ricci, famosa modista. Y en 1979 muere Seppo Max, hermano y parte integrante de los hermanos Mar. 1990, en este caso se funda el Club Atlético Yula de Neiva en Colombia, que son uno de estos nacimientos curiosos. Y en 1998, un 29 de febrero, Alex Correia gana el Máster de tenis venciendo la final precisamente a Moyá. Serían algunos de estas efemérides, de esos acontecimientos que sucedieron tal día como hoy en la historia, un 29 de noviembre. Hablamos de leyendas urbanas, Jordi. Leyendas urbanas, qué título tan tan evocador, ¿verdad? Además, tú sabrás que eres toda una leyenda. La leyenda, compañero, la formamos entre todos. Pues esta noche precisamente vamos a hablar de leyendas urbanas. Fíjate que se han publicado recientemente varios títulos. Uno de ellos de nuestro amigo Bruno Cardeñosa, que nos acompañó la semana pasada, hablando precisamente de, bueno, el tema de la desclasificación OVNI. Y esta semana nos ha sorprendido un libro precisamente de su mano, de su firma, que habla de leyendas urbanas. Pero es en este caso Alberto Granado, popular periodista de la cadena SER, quien, bueno, nos ha sorprendido con un interesante libro que lleva por título precisamente Leyendas urbanas entre la realidad y la superstición. Y el libro, cuando uno lo tiene en sus manos, de la colección Milenio, pues da un repaso amplio y un repaso de lo más variopinto, de lo más granado, haciendo y siendo fiel a su apellido, pues a todo lo que son las leyendas urbanas. Leyendas urbanas que para muchos son historias o cuentos extravagantes, fantásticos, pero lo suficientemente verosímiles para que circulen de boca en boca, adquiriendo precisamente así y solo por ese hecho datos nuevos y matices personales de quien sea, de quien lo cuenta, como si se trataran precisamente de hechos verdaderos que tuvieran en algún lugar, en algún momento, en un sitio determinado, habitualmente dentro de una gran ciudad, dentro de, bueno, habiendo una relación entre ellas, pero nunca habiendo un sujeto que sea fácilmente identificable, ¿verdad? Es lo que tienen las leyendas urbanas. Pues bien, para hablar de ese tema y de este fantástico libro con el que Alberto Granado nos obsequia para nuestra librería, para que podamos disfrutar de leyendas urbanas, tenemos precisamente a su autor, Alberto Granado. Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenido ante todos a este tu programa ya, Voces del Misterio. Muchas gracias. Y comentábamos aquí, pues precisamente, lo grato que ha sido y es la lectura de este libro de la colección Milenio, que lleva por título precisamente Leyendas Urbanas. Bueno, pues me alegro. La intención al final de un escritor es que el libro llegue a cuantas más personas mejor. Y bueno, pues la única idea era de que la gente pasara un rato entretenido, con algunas se asustara con algunas de las leyendas un poco, con otras se divirtiera y bueno, pues con otros pasara un rato de angustia, ¿no? Al final es, yo creo, lo que se trataba y creo que se ha conseguido, o sea que estamos contentos. Hola Alberto, soy Jordi Fernández. Hola, Jordi, Yo creo que una cosa principal que deberíamos explicarle al oyente es esa diferencia, que seguro que muchas veces confundimos, entre lo que es una leyenda urbana o un mito urbano, o un mito. ¿Qué diferencia tenemos? ¿Qué diferencia? Bueno, pues yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que la leyenda urbana es un término moderno que se le ha puesto a las antiguas leyendas que hemos conocido de toda la vida y que, bueno, que se han ido modernizando y que han ido cambiando para precisamente pues ponerlas en nuestro entorno, en la ciudad, en la urbe, y situarlas en un ambiente y para nosotros conocido, ¿no? Al final esas leyendas antiguas han evolucionado, han cambiado, se les ha dado un nombre nuevo y se les ha dado el nombre de leyendas urbanas, y yo creo que es lo que hasta ahora es lo que conocemos por otro nombre, ¿no? Mitos urbanos a lo mejor puede ser otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo que leyendas urbanas es simplemente eso, la evolución de una antigua leyenda, de una antigua historia que le hemos puesto con temas reales y actuales, ¿no? En una de tus casas actuales, como es el programa de Milenio 3, ¿te han hecho llegar esa curiosidad de los espectadores? ¿Os han hecho llegar esa curiosidad, esa moda que hay ahora de las leyendas urbanas? ¿Realmente es algo que está de moda? Pues no sé si de moda o no, yo creo que sí que está algo de moda, sobre todo por el tema de la informática, ¿no? Internet es el gran pues vehículo por el que transcurren todas estas leyendas urbanas que corren como la pólvora en cuestión de una semana ya todo el mundo las conoce a través del correo electrónico, ¿no? Y yo creo que se han puesto de moda precisamente por eso, porque ahora son muy fácil que una leyenda urbana pues se transmita y corra y la gente la conozca, ¿no? Y sí, en el programa Milenio 3 son muchos los oyentes que, bueno, pues a veces simplemente preguntan, alertados por historias que les llegan al correo electrónico, de si serán ciertas o no, o incluso cuando hemos hablado de alguna, pues dando casos similares o parecidos de que alguien asegura que le ha sucedido algo similar, ¿no? Si quieres nos centramos un poquito más en el interior de este magnífico libro, de esta magnífica obra. ¿Cómo surge una leyenda? ¿Qué factores se ha de cumplir para que una leyenda surja y luego mute, por supuesto, porque tiene un inicio y el final no lo conocemos? Pues sí, fíjate, hay algunas que yo siempre cuando a veces me preguntan por este tema siempre digo que a veces pasa un poco como los chistes, ¿no? Que de repente empiezan, surgen y te llega un chiste por dos o tres vías diferentes en una misma semana y dices, bueno, ¿quién perderá el tiempo inventando chistes o inventando, ¿no?, historias? Bueno, pues yo creo que pasa un poco por el estilo. A veces las leyendas urbanas surgen simplemente por desprestigiar a otra marca, por desacreditarse y hacerse la competencia. En otras veces sí es simplemente pues por dar miedo, por asustar, por atemorizar. Yo creo que son gente que no tiene mucho que hacer y que se inventa estas historias. Otras de ellas encierran pues un mensaje racista y obviamente se han creado pues para alentar al racismo. Y bueno, pues otras muchas, incluso alguna que otra, está inventada, ¿no?, por creadores de leyendas, que lo que hacen es un poco pues estudiar la población y ver cómo se transmiten y cómo se difunden las leyendas y observar el comportamiento humano, ¿no? Yo creo que son muchas las razones para crear una leyenda, ¿no? Hace muy poquito un familiar mío me mandó un correo electrónico, tú seguro lo conocerás, en el cual se daba una noticia, debajo de los paquetes de brick de leche, sí, aparecía un número en el cual contaban que eran las veces que se reutilizaba esa leche y se volvía a empaquetar, no se volvía a poner en el brick. Sí. Todo era falso, ¿no? Todo era no era cierto. Ese número lo que indicaba era el pasillo por el cual pasa, el número de pasillo por el cual pasa dentro de una máquina, ¿no? Es lo que han contado. Hay mucha gente que dejó de comprar leche por eso mismo. ¿Realmente las leyendas urbanas nos afectan en nuestro día a día? Pues yo creo que sí, porque sobre todo lo que intentan, pues por ejemplo, como esta leyenda, es tenernos a veces tenernos entretenidos, ¿no? Y si uno ha leído una leyenda urbana de este tipo, pues lo primero que hace, yo creo que sobre todo la gente mayor, que son las que más pueden caer en estas redes de las leyendas urbanas, pues lo primero que uno hace es acercarse al supermercado y cada vez que va a comprar una leche, pues mirar abajo del brick. O sea, te tienen entretenido, ¿no? Hay incluso algunas que te hablan de que bueno, era muy surrealista, que en la caja de Lego, los juegos de Lego antiguamente en Estados Unidos, en cada caja de Lego había algunas en las que ponían un muñequito de estos de Lego, pero con un indigente, ¿no? Con una persona ahí pidiendo, ¿no? Entonces esto conmocionó bastante a la sociedad americana y bueno, enseguida tuvo que salir la compañía Lego desmintiendo la noticia, diciendo que sus cajas nunca habían incluido a un indigente como muñequito de las colecciones y demás, pero todo el mundo cada vez que abría una caja de Lego lo primero que hacía era mirar para ver si se encontraba al muñequito este del indigente, ¿no? Entonces muchas de las leyendas sí que nos tienen todo el día preocupados haciendo o entretenidos haciendo diferentes cosas, ¿no? En ese caso esa, en el de Lego abriendo las cajas. Había una, por ejemplo, de monedas, que había unas monedas de euro que el reverso era la bandera de Euskadi y bueno, la curriña, y a todo el mundo también como que le había alertado el que tuviera la curriña una moneda, y muchas personas se tiraban todo el día en el bolso pues mirando las monedas a ver si tenías una curriña, no la tenías. En fin, muchas de ellas lo que nos hacen es tenernos todo el día entretenidos con estas historias que al final, pues eso, simplemente son para que alguien se divierta y haga pasar el rato, ¿no? Pero todas tienen quizá un fin, ¿no?, un mensaje, ya sea xenófobo o ya sea para votar dentro de un partido político o dentro de otro tipo de partido político. Pero hay otras que también se utilizan para menospreciar o hacer daño a, por ejemplo, a famosos, ¿no? A famosos, hay muchas leyendas de esas que, por ejemplo, no sé, Ana Obregón, ¿no?, decían que se le había explotado uno de sus pechos a gran altura dentro de un avión. Cuéntanos alguna leyenda de este tipo. Pues mira, fíjate, la que tú has comentado, por ejemplo, de Ana Obregón, ¿no?, sí, que es la que más veces ha contado de que tenía un pecho, bueno, los injertos de silicona que le habían puesto, uno de ellos lo explota en un avión. Yo comento que esta leyenda urbana, si tú la escucharas en Estados Unidos, en vez de con Ana Obregón, pues la cuentan con su artista favorita o su artista de moda o con la persona que está en ese momento en el candelero, ¿no? Entonces, yo creo que esas leyendas, por ejemplo, inventadas, pues si nunca se habla, por ejemplo, de que una mujer operada a lo mejor de cáncer de pecho, pues le explota la prótesis, porque entonces la leyenda urbana ya no conseguiría su objetivo, ¿no?, que es desprestigiar a un famoso o más o menos hacer burla de él, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este, pues es muy claro. Nunca se ha hablado, por ejemplo, de una mujer que haya tenido problemas y que se hayan tenido que implantar un pecho, ¿no? Y con los famosos, pues fíjate, desde hoy lo venía hablando, por ejemplo, en ascensor, desde Alejandro Sanz, que yo creo que es el pobre, el que siempre hemos conocido, algún amigo familiar que tenía una enfermera que aseguraba que Alejandro Sanz había estado en urgencias, pues de determinadas maneras, y que el hombre, pues desde que, yo qué sé, desde que tenía algo dentro de su cuerpo que no era suyo, bueno, se han inventado mil cosas de él, ¿no? O a Miguel Bosé, por ejemplo, que se ha hablado incluso un par de veces de que había fallecido, ¿no? Por causa del SIDA, o sea que... Sí, sí, sí. Me estaba acordando ahora de la de Ricky Martin. Bueno, y la de Ricky Martin, fíjate, con la famosa mermelada, que es de las pocas leyendas en las que yo incluyo una entrevista. Sí. Yo localicé a Giorgio Aresu, que era el director de Sorpresa Sorpresa en aquel entonces. Uh-huh. Bueno, para los oyentes que no lo conozcan, bueno, pues era una leyenda urbana de que se suponía que en el programa Sorpresa Sorpresa a una quinceañera pues le iban a dar una sorpresa, y estaba Ricky Martin dentro de un armario escondido para que cuando la chica entrara en su cuarto, bueno, pues darle esa sorpresa. Al parecer la chica entró con un perro enorme que tenía, y bueno, pues allí al lado de la mesilla tenía un bote de mermelada, algunos dicen que de foie gras. El caso es que la chica se lo untaba y el perrito pues jugaba con ella comiéndose la susodicha mermelada. No te preguntaremos dónde es. Vale, exactamente. Entonces, pues bueno, aquello fue una conmoción, la gente aseguraba que esas imágenes estaban y demás. Entonces lo que dice a Giorgio Aresu, que era el director de Sorpresa Sorpresa en México, que trabaja allí, y me contestó unas cuantas preguntas y me decía que bueno, que en aquel entonces aquello fue un escándalo, que tuvieron que dar una rueda de prensa, incluso ofrecer 1,000,000 de pesetas a las de entonces, uh-huh, a aquella persona que demostrara que tenía las imágenes, ¿no? Uh-huh. Obviamente ese dinero nunca se cobró, nunca apareció nadie con las imágenes, pero todavía hay gente que asegura que esas imágenes las ha visto y que ha visto esa cinta, ¿no? Uh-huh. O sea que... Hace muy poquito entrevistamos al autor del libro Santos Famosos. Ajá. El cual nos contaba una historia sobre Marc Anthony, en la cual decía que una folclórica española sí, le había dicho la letra de una canción para que ella se la dedicara a su esposa, para que él, ajá, se lo dedicara a su esposa, a una actriz americana. Resulta que Marc Anthony salió a los medios de comunicación, todo el mundo creíamos que iba a decir que eso era una leyenda urbana, pero dijo que no, que era verdad y que le había aparecido en sueños esta mujer, y que Rocío Jurado, vamos, ni más sí, ni menos. Claro. Con esto quiero decir, ¿siempre dentro de las leyendas urbanas hay algo de verdad? ¿Siempre hay un trasfondo real? Mira, yo creo que la más importante, la que a todos nos han contado, que yo creo que es la que más me impresionó encontrar esos mitos reales, es la del hombre del saco. A quien no la han contado de pequeñito, ten cuidado que si vas solo por la calle se te puede llevar el hombre del saco y secuestrarte y demás, ¿no? Bueno, pues el hombre del saco existió. Nosotros en España tuvimos nuestro propio hombre del saco, se llamaba Francisco Leona, y en 1912 fue detenido porque, bueno, había secuestrado a un niño, lo había transportado con un saco, y medio muerto el niño, cuando estaba a punto de morir, le sacaron las sangres y los untos para ponérselos a un enfermo que había pagado una alta cantidad de dinero por hacer eso, ¿no? A este hombre le detuvo la policía, estuvo en la cárcel mucho tiempo, y fueron sus propios compañeros de cárcel los que lo asesinaron, ¿no? O sea que partiendo desde esa leyenda del hombre del saco, pues hay muchas de ellas que sí que tienen ciertos visos de realidad y sí que han aparecido o han tenido algún caso parecido, pero a veces no idéntico, y eso hace que tome el matiz de leyenda, ¿no? Uh-huh. Cuando algo verdaderamente ha pasado, no hay nada mejor que coger una leyenda que haya o una noticia que haya conmocionado a la opinión pública, para a partir de ahí cambiarla un poquito y convertirla en leyenda urbana. Eso yo creo que se hace mucho con las leyendas urbanas. Uh-huh. Dentro de las páginas de este magnífico libro, en el cual expones, yo no sé, habrá igual 200... Más de 200, ¿no? Leyendas urbanas. Haces un espacio dedicado únicamente a las terroríficas, ¿no? Sí. Como esta que nos acabas de contar. ¿Están en declive las terroríficas o siguen apareciendo esas chicas de la curva? Sin contándonos la gente que siguen viendo una chica en la curva. ¿Os ha puesto ya de cuelga? Mira, todavía se sigue viendo, y hace muy poco hablaba con un compañero nuestro así del mundo del misterio, se llama José Gregorio González, que tiene el programa en Tenerife, también relacionado con el misterio, sí, sí, sí, un programa de radio. Y me comentó que, bueno, pues en la entrevista que mantuvimos sobre el tema de leyendas urbanas, tuvo el testimonio para la televisión de un taxista tinerfeño que asegura que se le montó una mujer en el coche, le pidió que le llevara una dirección, cuando iba a pasar por una curva, la veía por el retrovisor, le dijo, tenga cuidado con esa curva, él frenó un poco y la mujer cuando miró por el retrovisor ya no estaba, ¿no? Este testimonio está grabado de alguien que lo asegura. Nosotros en Milenio 3, cuando hablamos, por ejemplo, de la chica de la curva, surgieron cientos de testimonios de gente que aseguraba haberla visto y de haberla llevado en el coche. Son testimonios, son gente que lo asegura y que lo cuenta. Claro, luego encontrar la realidad y la verdad en esto, como no vayas levantes atestado y demás, tienes que fiarte de lo que te cuentan, ¿no? Entonces, pues muchos casos sí que aparecen, ¿no? El más famoso, el que se decía que había aparecido en San Sebastián, en esa famosa curva de la carretera de Deva. Yo estuve hablando con la Guardia Civil de aquel puesto de la Guardia Civil, que se supone donde estaba la denuncia, y a mí me dijeron los Guardias Civiles que no había ninguna denuncia al respecto, ¿no?, de ninguna mujer de una curva y tal. O sea que, bueno, pues es creer o no creer los testimonios de la gente que lo asegura, ¿no? Es curioso, Alberto, porque fíjate que haciendo otro programa de radio, un protagonista Sevilla, aquí en Punto Radio, dedicamos un programa a esto de las leyendas urbanas, y es curioso porque nuevamente con mi compañero, en este caso en Punto Radio, Fernando García Ardón, pues recibimos llamadas de camioneros y de taxistas, como tú has comentado, que aquí en un lugar determinado de Sevilla, en concreto en la Cuesta de las Doblas, en Sanlúcar la Mayor, pues afirmaban, igual que en tu caso, igual que en el caso de José Gregorio González, pues haber recogido y haber transportado durante X kilómetros a alguien que posteriormente se desvaneció. Claro, ¿sabes también qué pasa? Que los testimonios son muy fáciles de dar, es decir, a ti te llama alguien por teléfono, pero sí que hemos comprobado también a través de, por ejemplo, Milenio 3, que cuando hemos intentado recabar más información, que esta persona diera la cara, que se mostrara ante cámara o que nos diera sus datos, ahí ya la información se pierde, ¿no? Y sí que por eso el testimonio que tenía José Gregorio me parecía muy interesante, pues un hombre que no se corta, que lo cuenta a cámara y que todo el mundo se supone que le conoce y que van a pensar que está un poco pirado, ¿no? Pero sí es cierto. Luego también a veces lo que ocurre es que hay mucho efecto de imitación, ¿no? Por ejemplo, la famosa leyenda de la pandilla sangre, que se suponía que era un coche que circulaba con las luces apagadas por la noche en una carretera. Si tú te los encontrabas y les dabas las largas alertándoles de que tenían las luces apagadas, daba la vuelta y se supone que mataba a todos los integrantes del coche que le había dado las largas, en una especie de rito de iniciación de pandillas que se estaba llevando a cabo, ¿no? Bueno, pues nosotros cuando lo contamos en Milenio 3, bueno, esto venía además con un matasellos de la policía local de Almería. Yo estuve hablando con la policía local de allí y me dijeron que no, que era un matasellos que se habían fabricado o que lo habían copiado, pero que no tenían nada que ver, que no había habido ninguna denuncia. Pero sí es cierto que aquella noche que nosotros lo contamos en Milenio, al día siguiente aparecieron nuevos casos parecidos de gente que había escuchado y por hacer la gracia o por el tema de imitación, circuló por alguna carretera con las luces apagadas con el fin de asustar a la gente que conocía la leyenda, ¿no? O sea que sí que a veces lo que da es eso, una historia de imitación de gente que escucha una leyenda, no tiene nada que hacer y decide imitarla, ¿no? Entre la realidad y la superstición, leyendas urbanas de la editorial Aguilar. Alberto Granados, muchísimas gracias, y antes de despedirte nos tienes que confesar una cosa. Tú eres una leyenda urbana, ¿verdad? Eso dicen, sí. No, verdaderamente no existo, me llamo Federico Pérez. No, soy realidad y bueno, creo que el día 27 de marzo voy a pasar por Sevilla. ¿Ah, sí? Para promocionar el libro, o sea que seré real, de carne y hueso. Fantástico. Para que lo comprobéis. Imagino que te veremos por alguna televisión, no sé si por Localia quizá. Sí, pues nos veremos exactamente allí, en el espacio de misterio que nosotros tenemos allí, lo más seguro que te veamos. Venga, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a vosotros, hasta gracias. Hasta luego. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Esas máquinas, esos. Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Y con esta música tan inquietante entramos en territorio, en zona ovni, con todas aquellas noticias, exactamente, con todas las historias ufológicas que han llegado hasta hoy, hasta este 29 de febrero, bisiesto. Sí. Y si esto, quien haya nacido un día como hoy lo va a tener complicado para celebrar el cumpleaños, pero bueno. Y precisamente llegamos a este territorio ufológico, a esta zona ufológica, en la que nos vamos a acercar a esas noticias que han surgido por parte de los no identificados. Jesús. Bueno, pues bueno, empezamos con las noticias de ha habido un ovni sobre Texas. Al parecer este suceso lleva ocurriendo varias noches. La noche en Texas es muy estrellada y este objeto realiza el mismo recorrido siempre de una manera muy silenciosa. Decenas de personas, entre ellas un piloto, un policía del condado y varios empresarios, insisten en que han visto un objeto silencioso con luces brillantes que vuela a gran velocidad y baja altura. Algunas veces están seguidos con aviones de combate. La gente se pregunta de qué se trata en esta, porque en esta zona es muy religiosa y todos temen que sean el fin de los tiempos. Dejó Steve Allen, que era el dueño de una empresa de transporte y piloto, quien vio la semana pasada el objeto, que era de unas dimensiones bastante considerables, de unos 1.600 metros, aproximadamente es una milla, de largo y 800 metros de ancho, media milla. ¿Dónde sucedió esto? En Texas. Texas. En Texas. Una zona de avistamiento fuerte, además por el por la falta de luz, ¿no? Hay mucho desierto. Hay mucho espacio libre, mucho desierto, muy pocas edificaciones están muy separadas unas de otras. O sea, son los ranchos son como aquí las casitas nuestras, sí, sí, sí, de 60 metros cuadrados y cosas de esas. Sí, sí, sí, sí. Seguro. Las autoridades insisten que todo tiene una explicación. La población local dice que era más grande, que era silencioso y rápido que un avión, y que las luces cambiaban de configuración a diferencia de las de un avión. Varias personas en distintas poblaciones que han reportado haberlo visto ofrecen descripciones similares del objeto. También han sido vistos por cientos de personas otro ovni en Argentina. Argentina, dice, nos vamos también a otra zona. Zona caliente. En la zona de Río Cuarto, en Argentina, el lunes pasado a las 22:30 horas, 10 y media de la noche, fue avistado por muchas personas en los cielos de Río Cuarto, en Argentina, un ovni. Este suceso fue registrado por un operador de la torre de control. Los testigos del fenómeno dicen que el objeto tenía una luz mucho más amarillenta que un satélite y que llevaba además una gran velocidad. Realizaba recorridos de este a oeste y además en forma elíptica. Todos los vecinos de la zona informaron de lo ocurrido en un mismo instante. El jefe de las relaciones públicas del área de materia de Río Cuarto, señor Carlos Oyala, en unas declaraciones recalcó que en el momento de las denuncias no existían vuelos programados ni de aviones civiles ni de comerciales y que tampoco lo había de vuelos militares. Por otra parte, uno de los operadores de la torre de control también ha visto el objeto volador que no pudo ser identificado. Este operario investigó los datos del objeto e intentó comunicarse para solicitar altura, matrícula, el tipo de aeronave, en fin, que no hubo respuesta. Ha habido otro ovni, y ojo, Jordi, en Río Cazajo. Cazajo. Por una letra no nos equivocamos. Con perdón. Sí, la letra de cada de kilo, no cada de... Bien. Allí hay una serie de buzos profesionales que están buscando además un ovni, están estrellados en las aguas del río Belaya, en el noroeste de Kazajistán. Un portavoz del servicio de rescate acuático de la región de... ¿cómo se llamaba aquella? Bueno, de Pavlodar o una cosa así era. Según que había comunicado la agencia rusa de Interfax, que varios buzos volvieron a intentar localizar el OVNI, que según diversas fuentes habían caído en el río el día 5 de enero. La decisión de emprender la búsqueda del eventual OVNI se debió a que la superficie helada del el Belaya, cubierta con una capa de hielo de 50 centímetros de espesor, que era capaz de aguantar el impacto de un artefacto de 8 toneladas de peso, se abrió el agujero de unos 15 metros de diámetro. Un oficial de la policía local afirmó que había visto el sábado pasado como un objeto luminoso caía en el río, lo que llevó al departamento local de emergencia a sugerir que podía tratarse de un ovni. Y los expertos ya han extraído pruebas del lecho y del agua del río, también al nivel de medido la radiación, pero no se han detectado alteraciones alguna. Por otro lado, ha sido perseguido un ovni los archivos del ejército británico. Anunció días atrás que en 3 años dará a conocer 160 archivos sobre OVNI y que el primer grupo de archivos que se presentará ante el público en la primavera del 2008. Estos archivos estrictamente confidenciales registran detalladamente casos de ovnis informados desde hace muchos años por las Fuerzas Armadas, la Policía y los Guardias Civiles, perdón, y los civiles de Inglaterra, así como por descripciones y análisis de ovnis. Los archivos X publicados el día 7 serán temas de conversación de no pocas personas. Estos archivos provienen del DI-55, que es la versión auténtica de los Hombres de Negro, un misterioso departamento de inteligencia que está subordinado al Ministerio de Defensa, pero solo está reconocido públicamente por el gobierno británico no hace mucho. Este departamento está especializado en investigaciones de OVNI. Los documentos dados a conocer en esta ocasión incluyen informes sobre la investigación de 7.000 casos de OVNI a cargo del Ministerio de Defensa de Inglaterra. Uno de los casos más llamativos de los publicados en estos archivos es el de incidente que tuvo lugar en el año 1977, en el cual un bombardero de la fuerza de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra fue sospechosamente perseguido por un OVNI en el espacio aéreo sobre el Atlántico. Según reveló un reportero del diario The Observer, que había leído los archivos correspondientes, en aquel entonces un bombardero Vulcan había estado volando a una altura de 43.000 pies sobre la bahía de Biscay, y un objeto se acercó súbitamente al bombardero después de una distancia de 6,5 kilómetros sin ninguna alerta. Y esto expidió fuertes luces parecidas a las que un avión durante su aterrizaje. Más tarde, el mencionado objeto siguió muy de cerca el bombardeo su vuelo y de repente se apagaron todas las luces del lugar y aparecieron todas las luces incandescentes de color anaranjado, en cuya parte inferior a la derecha se vio un punto de luz de color verde. Y los tripulantes del bombardero dijeron que el objeto subió luego a una gran altura en un ángulo de 45 grados y desapareció. Con ello, pues, a pesar de que ha habido algunos otros incidentes, como el Estado de Japón pues asegura que existen los extraterrestres, y bueno, que ha habido un OVNI en Costa Rica, otro OVNI en los cielos argentinos, en fin, hay varios incidentes, pero son de más menos destacados. Incidentes OVNI que siempre, además, Jesús y Jordi siempre están presentes en la actualidad de cualquier magazine, cualquier espacio que se haga sobre el misterio, sobre enigma, y los no identificados, ya sean en forma de contacto o en la forma que sea, pues siempre están presentes. Era la zona OVNI y pasamos a historias de la historia, Jordi. Qué bien lo dices, José Manuel. Historias de la historia. Historias de la historia. Es curioso. Sí. Porque curioso es lo que vamos a hablar esta noche. Exactamente, porque sí. Yo me quedé muy sorprendido. Sí. Porque no sabía yo que había habido alguien que había tratado de suplantar a una figura tan notable como precisamente lo fue Juana de Arco. Y precisamente de la impostora, de la santa francesa, de Santa Juana de Arco, ¿nos hablas esta noche? Sí, esta noche vamos a tocar pues una impostura, ¿no? Una impostura histórica, de una de las mujeres, pues yo creo, más importantes, y por bandera llevan los franceses, ¿no? Como es esta mujer, Juana de Arco. Y la verdad que es lo que vamos a contar esta noche es curioso, curioso donde los haya, ¿no? Como alguien... Bueno, pues como a la forma de estos días, ¿no? ¿Cuántas copias de Fidel Castro ha habido? O de Hitler, o de otros grandes políticos hubo. Pues hubo una mujer que decidió ser la viva imagen, la copia de Juana de Arco. Hablemos hoy de la impostura. De una impostura de una mujer que hizo pasarse por Juana de Arco. La historia que ha llegado a nuestros días sobre la auténtica Juana de Arco nos cuenta que Juana, tras oír voces angélicas que le iniciaban a salvar Francia, ¿no?, contra el asedio inglés, pues Juana quiso, después de haber tenido estas revelaciones por Dios, que parece ser que le iban a ayudar, pues quiso presentarse ante el rey francés, Carlos VII, para ofrecer su ayuda. Todo esto sucedió en el año 1428, Jesús lo sabe porque estuvo allí, en 1428, no, y hasta en 1429... Ya estaba a punto de morirme cuando aquella época. Y en 1429 el rey francés no le dio audiencia a Juana de Arco. en el encuentro entre Carlos VII y Juana de Arco, bueno, todos lo hemos conocido, lo hemos visto en la televisión, ¿no? Esa imagen que entra Juana de Arco en una sala llena de gente y bueno, y al rey se le ocurrió, pues para poner a prueba pues las capacidades extrasensoriales o yo qué sé, meditabundas o como lo queramos llamar, de iniciáticas, como lo queremos llamar, de Juana de Arco, se escondió entre sus vasallos, se mezcló entre esos cortesanos y se hizo pasar por un camarero. Mientras tanto, otra persona, que no era el rey, estaba sentado en el trono, vestido con todos los ropajes correspondientes a un monarca. Todo parecía normal, pero ahí pues el rey engañó un poco, ¿no? Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al verdadero rey, sin hacer caso al rey falso. Todo el mundo se quedó alucinado. Entró en la sala esta mujer, con esos muy jovencita, creo que tenía 17 años, 16 años, y se fue directamente a ese rey verdadero, ¿no? Estaba disfrazado de camarero. Cuentan que se arrodilló ante él y le avisó que su labor era salvar Orleans de la ocupación francesa. Carlos, asombrado por los poderes visionarios, pues aprobó la expedición de Juana. Valga esto como un poco de introducción de este personaje histórico. En el año 1429, Juana de Arco liberó Nueva Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses, fue apresada y puesta a disposición de los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y le quemaron en la ciudad de Rouen en 1431. Se contó que sus restos se lanzaron al Sena. Algunos soldados que pudieron ver esa ejecución desde la plaza cuentan o afirman haber visto el reflejo de Jesús en el momento de su muerte. Otros dijeron también haber visto salir una paloma, ¿no?, de su pecho. Cuentan las crónicas que su comportamiento no podía ser, o cuentan las crónicas que sus contemporáneos no se podían creer que aquella jovencita de 19 años hubiera muerto de una forma tan dramática. En 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Mentz una mujer que dijo ser Juana de Arco, la doncella de Orleans. Y aquí, compañeros, aquí es donde comienza nuestra historia. La falsa Juana aseguraba haber escapado de la hoguera que, gracias a una sustitución en los calabozos, se ve que con una bruja. Ella decía que era que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto, todo su relato era una gran mentira, pero le creyeron, por lo menos por un tiempo. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville, o Morville. Perdón por mi francés, porque es que es de la zona norte. Vosotros no entendéis porque sois más del sur. Subtopante. Esta tenía un asombroso parecido a Juana. Estamos hablando de la impostora. Esta tenía un asombroso parecido a Juana, el cual le ayudó a pasar por la doncella de Orleans, incluso con las grandes autoridades, ¿no? Se ve que dio el pego. Claudia se presentó en todas partes como si fuese Juana de Arco, pero su conducta delataba claramente la falsedad que estaba cometiendo. En este hecho me refiero a que, aunque las guerras contra Inglaterra seguían en el campo de batalla, ella, pues la verdad que no pensaba ni en guerras ni en cruzadas, sino aprovecharse de su impostura con fines únicamente económicos. Así que la falsa Juana se hacía invitar por sus casas nobles para chupar del tarro y ser halagada con banquetes, vestidos, joyas y contar con falsas hazañas pues en batallas que realmente nunca existieron. Hazañas de batallas que sus oyentes pues se quedaban totalmente perplejos al oírlas. Con toda la desfachatez del mundo, Claudia se presentó incluso ante los que habían sido compañeros de armas de la mismísima Juana. Y aquí es donde aparece un ser cruel, allí donde los haya. Me refiero a Gilles Legré, que como todos ustedes saben, es el barba azul del que escribió ya Juan Antonio Cebrián en aquel pues bello mariscal de las tinieblas, ¿no? Este había estado enamorado de la verdadera Juana de Arco. Después cometió una serie de crímenes horrorosos que serían muy largos de relatar aquí. Me he permitido, perdón por la interrupción, estoy sacando la documentación, la carta, el documento original de una de las últimas palabras que dijo Gilles Legré en ese juicio que tuvo antes de pasar por la guillotina, ¿no? Oír estas palabras, pues la verdad es que son aterradoras de aquel criminal. Dijo: confieso que maté a esos niños y niñas de distintas maneras y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. A algunos les separé la cabeza del cuerpo, utilizando dagas, cuchillos. Con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dándoles en la cabeza golpes violentos. A otros los até con cuerdas y sogas y los colgué de la puerta y viga hasta que se ahorcaron. Confieso que experimenté un placer en herirlos y matarlos así. Gozaba en destruir la inocencia y en profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a niños de corta edad, incluso cuando ellos descubrían esos primeros placeres, esos primeros dolores de su carne inocente. Esto fue uno de los comentarios que hizo Gilles Legré, el asesino del barba azul, pues poco antes, en ese juicio antes de subir al patíbulo. El caso es que Gilles Legré también se creyó la historia de la falsa Juana y volvió a intentar enamorar esta vez a la impostora. Gracias a este pretendiente, Claudia de Mocqueville recibió un castillo, cartas de amor, una promesa de lealtad eterna por parte del Gilles. Cuando el enamorado Gilles intentó propasarse con la dama de una de las maneras pues más explícitas que existen, Claudia se alejó de él para siempre. De los brazos del asesino Gilles Legré se fue a Luxemburgo, donde le esperaba un duque, el duque del lugar. Allí Claudia fue agasajada, cortejada por un hombre que se llamó Ulrich Berkenberg, que también estaba de visita por allí, por aquel Luxemburgo de la época. Ulrich, para demostrar su amor, le regaló a la falsa Juana una armadura de oro, caballos y vestidos, preciosos todos ellos. A Claudia le gustó aquel admirador galán, y la verdad que le gustó tanto que lo hizo su amante. Y entonces Ulrich, orgulloso, empezó a jactarse con sus amigos de haber destruido aquel apodo, el de doncella de Orleans. Doncella de Orleans es como se le conocía desde el principio a Juana de Arco. Pero la verdad es que nuestra impostora de esta noche, Claudia de Mocqueville, había perdido ya la doncellez pues hace ya muchos años antes. Más tarde, la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Mentz. Allí conocía a un joven llamado Robert Janus, y al poco pues se volvieron a ver, se juntaron, se gustaron, se casaron y tuvieron dos hijos. La falsa Juana todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. Parece ser que a nadie le dio por interesarse por el increíble pasado, por ese increíble, por esa increíble aparición de la que creían muerta a Juana de Arco. Todos estaban contentos de que Juana de Arco viviera pues entre ellos. Y está bien tener a una doncella de Orleans, a una mujer así entre nuestros vecinos. Pero en 1439, ambiciosa y cansada de homenajes, pues que ella creía que eran de segundo orden, ¿no? Ella quería aspirar a más. Quiso enfrentarse nada más y nada menos que al rey Carlos VII. Ella lo quiso hacer para confirmar rotundamente su propuesta personal y así conseguir pues favores de orden real. O lo que es lo mismo, ella lo que quería era enchufarse en la monarquía porque creía que tenía derecho a ello. Cuenta las crónicas que cuando Juana escribió al rey Carlos, este aceptó encantado la visita. Pero la verdad es que en aquel París ya circulaban rumores sobre una que decía ser Juana, la Juana de Arco, aquella que murió en la hoguera. Y algunos consejeros escépticos se habían encargado ya de advertir al rey acerca de esta impostura que había en las calles. Carlos VII hizo entonces lo que había hecho con la verdadera Juana. Volvió a disfrazarse de camarero y se ocupó de poner un falso rey en el lugar del trono. Cuando llegó Juana, la falsa Juana, al Palacio Real, había sentado ya en el trono pues un falso rey Carlos, y ya pues cuando entró a la sala encaró directamente hacia el falso Carlos. Cuentan que del fondo de aquella sala, de esa gran sala llena de gente, apareció un auténtico rey. Y aquel rey, Carlos VII, se puso enfrente de ella, desveló su verdadera identidad y le ofreció la mano para que la besara, diciendo que allí, en aquella sala, no había otro rey, sino él. Claudia de Morville fue inmediatamente detenida y fue amenazada con tormentos. Solamente amenazada, no atormentada en este caso. Inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Lo largo todo. Entre los desengañados estaba nada más y nada menos que su propio marido, sus dos hijos, que no salían de su asombro y que tenían pues la consiguiente decepción de su propia madre. Es muy duro, ¿no?, pensar que tu madre es alguien hasta que te das cuenta que no, que todo ha sido una falsa. Claudia fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota de la puerta de la cárcel para que la multitud viera a aquella mujer y la insultara cuanto quisiese. Cuando fue liberada de la picota, montó a caballo y se dirigió a Amiens, donde aún tuvo tiempo para engañar a las autoridades antes de que llegasen pues las noticias de París de que ella era la falsa Juana. Se ve que se hizo con algo de dinero, con algún dinero, e incluso volvió a visitar a Lille Jaguet, pero este parece ser que estaba ya a punto de subir al patíbulo. Se ve que ya lo habían cazado. Pues se había cargado ya bastantes mujeres. Y bueno, después de esta visita, Claudia de Morville desaparece de la historia. Se conoce por algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Gillier y que lo volvió un poco pues como ella, ruin y mentiroso. Vivieron oscuramente en la ciudad de Anjou y la verdad es que no sabemos cuándo murió esta mujer. Esta historia, esta ha sido la gran historia de una impostura. Claudia de Morville, la que fingió ser nada más y nada menos que Juana de Arco. Entramos ya en zona de misterio. Perdón, hoy tenemos otra vez el catarro este que no lo dejamos atrás. No se acaba de sí. curar ni pese a que falta poquito los ya fumadores, para... Los fumadores... Mañana es marzo, mañana ya entra el mes de marzo. Ya dicen que en Sevilla por marzo comienza a quitarse este frío que nos ha acompañado. Lo que tiene que hacer mucho frío es la zona de Alemania, por ejemplo, ¿no, José Manuel? Por ejemplo. Tú que has estado por allí y además casualmente... Hoy nos vas a hablar, pues, de nos vas a hacer una ruta, una visita mágica de ese Berlín oculto y totalmente desconocido, ¿no? Pues sí. Aparte de ti, yo poca gente conozco que haya escrito algo sobre ese Berlín oculto. Porque esta noche, aquí, en estas rutas mágicas, nos vamos a trasladar a Berlín. Porque Berlín encierra entre sus calles más enigmas y misterios de lo que el visitante de la capital germana pudiera presuponer. A todo ese pragmatismo alemán le envuelve un halo de misterio. Una población de más de 4 millones de habitantes, la ciudad enclavada en el valle glacial varsoviano-berlinés Brandenburgo ofrece al buscador de misterios ejemplos de viejas leyendas, ración fantasma, que guardan en su interior vestigios de civilizaciones perdidas, de un misterioso origen, enigmas nazis, de un tercer Reich oculto y por descubrir, o modernos misterios en formación que hoy son objetos de estudios por la moderna investigación local. Cuna de la dualidad Berlín-Köln, la cosmopolita urbe, es hoy día ejemplo de una ciudad moderna que ha sabido resurgir de la devastación total tras la Segunda Guerra Mundial y nos demuestra esos misterios de todas las épocas. Mientras el visitante circula por Berlín, contempla, asombrado, cómo las marcas de las guerras aún perviven en las fachadas de los edificios, en forma de pequeños orificios originados por balas perdidas. En pleno centro de la capital berlinesa se encuentra la famosa Puerta de Brandenburgo, en la avenida del Bajo de Tilos, junto al Oso, que es el emblema de la ciudad, próximo a la Plaza de París, construida por Carl Gotthard Lawrence entre 1788 y 1791, y se le considera la obra más importante de estilo clásico de Alemania, siguiendo modelos antiguos, propileos de la Acrópolis, y se destaca de ella la impresionante cuadriga tirada por la mismísima diosa Victoria, creada por Johann Gottfried Schadow. Curiosamente, debía representar inicialmente a la paz Irena. Pronto se llega al lugar donde estaba expuesta de forma excepcional la bella reina egipcia llamada Nefertiti, en el denominado Kulturforum, actualmente ubicada en la Isla de los Museos, en el Museo Egipcio. En una pequeña sala, bajo el epígrafe de criptografía antigua, se encontraban expuestas diferentes obras, entre ellas destacaba la cabeza serena y belleza majestuosa de la singular Nefertiti, reina de Egipto y esposa del faraón hereje de Akenatón. La primera persona que vio el rostro de la reina en 3.300 años fue Mohamed Ahmed Senussi, un frío 6 de diciembre de 1912 bajo la supervisión del profesor Bochart de Berlín, en Tell el Amarna. De unos 50 centímetros de altura y realizado en yeso, se le considera una obra cumbre del arte egipcio, abandonando todo hieratismo y rebosante de naturalidad. En el museo se puede ser partícipe del misterio y de la agria polémica que envuelve al busto que tras ser sacado de Egipto de forma casi disimulada, pues se cuenta al visitante la historia de cómo Brochar sacó el busto, nada más verlo, de la arena y comprendió su infinito valor, y temiendo que las autoridades egipcias pudieran requisar la obra, decidió no darle importancia, restarle méritos a la obra y apartarla en un rincón y tratarla con desprecio. Como cualquier trasto sin valor y cualquier objeto abandonado. Sin embargo, las autoridades egipcias picaron este cebo y eligieron piezas para sus colecciones más vetustas y sin dudas de menos valor. Y al día siguiente el busto de la reina Nefertiti sale hacia Berlín, y desde entonces, desde que fuera expuesta por primera vez públicamente en el año 1923, las autoridades egipcias inician precisamente su reclamación sobre el mismo, sobre el busto de la reina que se fue subterfugiamente hacia la capital germana. Es precisamente en la Isla de los Museos donde podemos encontrar obras de incalculable valor histórico-artístico. Nos referimos al altar de Pérgamo en el Museo del Pergamón, construidos entre el 180 y el 160 a.C. y descubierto por Carlos Humann en 1860 en la ciudad de Bérgama. Y es sistemáticamente trasladado a Berlín y reconstruido entre los años 1911 y 1930. Es un friso enigmático lleno de riqueza escultórica, de misterios. En él se describen las luchas entre dioses y gigantes que poblaban la tierra según la mitología. O quién sabe, o no. En estos tiempos pretéritos. Cercano al altar está la no menos conocida Puerta de Ishtar, procedente de la antigua Babilonia y elaborada en ricos colores esmaltados y destacando sus relieves de animales. Escoltándolo pueden verse misteriosos personajes a caballo entre el humano y el animal, victorias aladas semihumanas, reflejos de antiguas tradiciones y olvidados dioses que visitaron a esos antiguos pueblos, provenientes de las estrellas, dicen, cuna de civilizaciones que hoy no son más que un recuerdo de su pasado misterioso. Y si el visitante decide caminar por las calles berlinesas en un viaje fantástico que recomiendo, caminando, nos detenemos ante un edificio que pasa a la historia por marcar un antes y un después en la Alemania nazi del Tercer Reich. Nos referimos al Reichstag, construido según los planos del arquitecto Paul Ballot, con estilo del Alto Renacimiento entre el año 1884 y el año 1894, por orden del emperador Guillermo II. Este edificio de singular belleza ardió totalmente el 27 de febrero de 1933, y al grito del Reichstag arde se pudo oír en un incendio provocado posiblemente por el comunista Marius van der Lubbe, y el hecho podría pasar desapercibido para los amantes del misterio del edificio si no fuera porque guardan sus muros una profecía sobre el mismo incendio y que realizaría el mago de los guantes verdes, el mago que estaba al servicio de Hitler, un nigromante que Hitler tenía como asesor y que posiblemente era la persona de más poder ocultista y que más influyó en este plano en la persona del Führer. Se llamaba Hermann Stirnenscher, hijo de judío, y en la Alemania nazi se hizo cambiar el nombre precisamente por Hanusen, de gran prestigio esotérico en Berlín, de gran influencia, y que inició una iniciación esotérico-ocultista de más peso en la historia jamás imaginada, porque este personaje auguró la subida al poder del líder austriaco gracias a sus pretendidos poderes psíquicos, aunque las verdaderas muestras de estos poderes los daba en su palacio del ocultismo, como lo hacía llamar, en la calle Elisenburgstrasse. Y precisamente Hitler dice que creyó cuando un 30 de enero de 1933 subió al poder tal y como lo había profetizado. Entre aquellas predicciones de Hanusen, realizó la que habría al fin y a la postre de acabar con su vida, y que fue la que anunció el incendio del famoso Reichstag. El Reichstag arderá, dijo, y lo anunció en medio de un trance, a la vez que señalaba al poder como su verdugo. Las SA, las fuerzas secretas, y la Guardia Pretoriana, como se le ha tildado, de Hitler lo detenía días después por orden de este mismo, y un 8 de abril de 1933 el vidente profeta Hannussen aparecía acribillada a balazos precisamente en un bosque cercano a Berlín. Precisamente en un bosque cercano a Berlín es donde se suceden una serie de fenómenos curiosos, significativos y paranormales. Wieselanger es una densa masa boscosa cercana a la capital, y en ella aparecen una serie de luces que podrían relacionarse con el fenómeno OVNI mediante los no menos famosos y germanos Foo Fighters, esas foras, esas esferas y bolas de luz, conocidas como Irrlichter. Curiosa traducción en castellano que sería luz loca, y que no son sino una especie de luces populares al estilo de las españolas, como la luz del Pardal, precisamente en la zona de Albacete. Se tratan de luces que aparecen y desaparecen misteriosamente, y que, estas luces o esferas misteriosas corren, hacen maniobras imposibles, cambian de color y, bueno, los testigos prácticamente se quedan anonadados ante la demostración de estas misteriosas y curiosas esferas. En este aspecto habría que destacar que la prensa berlinesa se hizo eco de estos hechos por medio del periodista Jürgen Prunot, quien relató este tipo de experiencias, luces, a veces, que vienen precedidas por otra gran luz que baja del cielo, cual nave nodriza en el fenómeno OVNI, en una zona de Berlín donde en otros tiempos abundaron los avistamientos de estos llamados Foo Fighters. Y curiosamente, en ese mismo bosque encontramos otra curiosa historia que relaciona al mismo con la muerte. El carro de los moribundos se le llama, que es la curiosa leyenda de un carro que es empujado por un esqueleto al que únicamente cubre una toca parecida a la parca. Solo la alumbra un mortecino farol, y en su interior suele yacer el cuerpo sin vida de alguna inocente víctima. Dicen que atraviesa el bosque con un tipo de suerte similar a la sarta compañía gallega, y aquel que ve su fúnebre cortejo sufre las consecuencias sobre su persona o algún familiar. Curiosamente, se tiene por una leyenda, pero hay quien no duda en afirmar cómo tras su paso ha dejado marcado impreso en el camino boscoso los raíles de peso de tan lúgubre transporte. Y de ahí a los enigmas del Tercer Reich y sus tesoros perdidos, porque a la salida de algunos de los metros de Berlín nos encontramos con unos grandes carteles en inglés y en alemán que dice así como: lugares que nunca deben de ser olvidados. Y prosigue la lista: Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Dachau, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück. La historia de Alemania y de Berlín está íntimamente ligada a los designios que sobre su futuro estableció el poder del Tercer Reich. Gloria y esplendor para caer en el más absoluto de los descalabros. Quizás uno de esos descalabros morales y humanos fue la construcción de los temibles campos de concentración, que supusieron una aberración y un atentado contra la vida. Cerca de Berlín encontramos dos de estos campos de confinamiento para la exterminación de judíos. El primero de ellos es Ravensbrück, a 80 kilómetros de Berlín, y que acogió en su interior desde 1939 a todo tipo de prisioneros no gratos para el régimen nazi. La mayoría de los primeros pobladores fueron trasladados al campo de concentración de Leichtenburg. Polacos, judíos, testigos de Jehová, prisioneros políticos, gitanos, se encuentran entre sus primeras víctimas. En este campo de concentración, además, se produjeron los primeros experimentos con seres humanos por parte de los doctores de la muerte nazi. Experimentos con injertos en huesos, cirugía, cambios faciales, trasplantes y, finalmente, ejecuciones masivas llevadas a cabo por el doctor Stauffenberger. Muchos ángeles de la muerte. Hoy, en este campo, se han producido diferentes episodios de vuelta al pasado por parte de diferentes testigos, teniendo visiones de precisamente ese pasado cercano como temido, en episodios que nos recordaba testigos como Sarah Ernst o Jacob Dunn, quienes nos relataron sus experiencias vía intérprete. Los pocos que se atreven a seguir visitando precisamente esta parte de la historia no olvidada de la nación germana son conducidos a las duchas o cámaras de gas, donde aún se puede respirar el olor a la muerte, que aún perduran para muchos los vestigios de aquel temible gas Ciclón B. Son los fantasmas de Ravensbrück. El campo de concentración de Sachsenhausen se ubica a unos 35 kilómetros de Berlín y su historia, como el anterior caso, está lleno de muerte, horror y tragedia. Curiosamente, entre sus muros se guarda la historia de una operación nazi poco conocida que pudo haber marcado parte del futuro de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de concentración fue donde comenzó la mayor operación de falsificación de moneda en el mundo, auspiciado por el gobierno nazi, con el fin de desestabilizar la economía británica mediante la falsificación masiva y perfecta de libras esterlinas. Se conoció como Operación Bernard y tuvo a cargo precisamente al comandante Bernard Krueger. Quien visita el campo de concentración no debe perder detalles del pabellón 19. Su ubicación marca este hito histórico y lo marca un monolito. En este pabellón era donde la élite de los mejores artesanos, impresores, copistas, artistas, maquetadores, profesionales de las artes gráficas judíos fueron reclutados para poner todo su saber en este plan masivo de falsificación del Tercer Reich. Entre aquellos prisioneros judíos estaban los hermanos Landau. Peter Landau cuenta su experiencia en el campo y de cómo fue el traslado junto a su hermano a otro campo de concentración, al de Sachsenhausen, para trabajar en la creación de libras perfectas. La finalizar era, como hemos comentado, devaluar tanto la economía y la moneda británica que su concurso en la guerra, así como la financiación, resultara insostenible. Hitler otorga la supervisión de esta misión al jefe de las SS, precisamente a Heinrich Himmler, quien no escatimó esfuerzos en dotar al campo de concentración de todo lo necesario, así como un periodo de 2 años para llegar a la perfección, perfección que logra con las primeras libras esterlinas falsas, pese a la extrema complejidad que tiene precisamente reproducir esta moneda. El banco suizo lo traslada a Londres, dando órdenes precisamente de la autenticidad del billete, y los nazis habían logrado su objetivo. La operación Bernard estaba siendo un éxito para los nazis, pero al comandante se le acababa el tiempo y los presos podían poner en riesgo todo este monopolio. Y convencidos de que podían también falsificar dólares estadounidenses y crear otro fondo para desequilibrar al gigante americano, la operación fue aceptada y se empezó a ganar tiempo. Afortunadamente para la vieja aliada, pues todo fue al traste, ya que Himmler observó su plan de lanzar el dinero mediante la Luftwaffe sobre Inglaterra, y esto fue inviable. Las numerosas bajas de la aviación alemana corrían los años ya 1943, y todas aquellas fortificaciones fueron enviadas precisamente a otros lugares, como a Múnich, a los Alpes o a Merkel, donde fueron escondidos con casi 9.000 lingotes de oro, billetes en moneda francesa, inglesa, alemana, estadounidense, así como piedras preciosas y obras de arte e incluso sacas con coronas dentales o sacas con oro robada a los judíos, destruidas, como las que fueron lanzadas precisamente al lago Toplitz. Los prisioneros fueron trasladados al campo de concentración de Herbesser, corriendo desigual suerte. Son muchos aún los tesoros perdidos en lagos en la provincia de Berlín. En pleno corazón también de Berlín se encuentra, como hemos comentado, la puerta de Brandenburgo y el Arco de la Victoria. Y pocos sabrán que allí se encontraban también los búnkeres de la Cancillería, que eran en su mayoría refugios antiaéreos para el personal y que fueron construidos por la compañía Hotfield. Allí también estaba el Führerbunker, precisamente el búnker que está hoy bajo los jardines de la nueva Cancillería en el número 77 de Wilhelmstrasse. En este punto encontramos precisamente otro de esos misterios berlineses. ¿Fue realmente el cadáver de Hitler en que encontraron las tropas soviéticas? Es un misterio, misterio casi ya eterno, puesto que son muchos los dobles que se encontraron y que dicen que Hitler se trata de suicidar tomando cianuro. Sin embargo, esta toma no surtió efecto y posiblemente fue el especial Hindlinger quien, además siendo de su guardia personal, quien ejecuta la orden disparando a la cabeza del dictador. Posiblemente los cadáveres de Adolf Hitler y de su ya esposa Eva Braun fueron ocultados en el interior de unas alfombras y quemados en el jardín del búnker de la Cancillería y enterrados en cajones de munición. cuando el grupo 79 de la Gens soviética, al mando del teniente coronel Klimenko, entra precisamente en el lugar, tenía la orden clara de capturar al dictador con vida o sus restos en su defecto. Tarea que no fue sencilla, ya que se hallaron los cadáveres de, entre otros, general Krebs, Goebbels y algunos miembros de la élite personal, pero ni rastro del dictador. Entonces, ante el asombro precisamente de los soldados rusos, comienzan a encontrar diferentes dobles perfectos de Hitler, hasta cuatro. Finalmente se hallan los restos quemados y enterrados en el jardín, que se presupone que se trataban de los auténticos, debido, entre otras pruebas circunstanciales, al contenido alto de cianuro encontrado en el mismo cuerpo, el disparo en la cabeza o la falta de uno de los testículos como anormalidad congénita que tenía de nacimiento precisamente Adolf Hitler. Las placas dentales del doctor Hausermann decían que era su cadáver. Sin embargo, nadie puede olvidar la presencia del doctor Stupfenberger en el búnker. Este era el doctor que provenía, como ya hemos comentado, del campo de concentración de Ravensbrück, donde, como hemos señalado anteriormente, se realizaban experimentos médicos sobre personas, entre ellos realizando dobles mediante cirugía, como lo demuestran los otros dobles hallados muertos, y la posible fuga del dictador utilizando en su último transporte, precisamente, un transporte aéreo a cargo del oficial Jürgen Bolser el 28 de abril de 1945 y teniendo como pista de aterrizaje las mismas puertas de la bombardeada Cancillería. Muy posible fueran los restos de Hitler, pero aún hoy es un misterio que nunca podamos resolver. Cerca de este mismo punto se encuentra el Checkpoint Charlie, que es precisamente el punto que dividía las dos antiguas Alemanias y que es de obligado cumplimiento y visita precisamente al visitante de la ciudad germana. Hay curiosas exposiciones en Berlín y nuevos misterios. El barrio berlinés, en este caso de Nikolai, encontramos la iglesia de San Nikolai, la iglesia más antigua de la capital alemana, construida en 1230 y sufriendo varias reconstrucciones a lo largo de su historia. Acoge en su interior una importante colección de objetos extraños que van desde las reliquias hasta libros misteriosos, extrañas esculturas calavéricas, ángeles y, lo más curioso, unas extrañas figuras demoníacas de color rojizo, símbolo, nada más y nada menos, amigo de Voces del Misterio, de sufrimientos y de las maldades del infierno. Curiosa exposición de objetos misteriosos que merece la pena ser visitada. En Berlín aún nos queda por visitar un lugar que hoy día es fruto de curiosidad por parte de los investigadores locales, la poca investigación local. Tiene centrada su mira y se trata del parque de Hackelstrasse, donde diferentes testigos afirman haber sido partícipes de una aparición singular de una dama con traje de época que pasea por el extenso y verde arbolado en actitud sollozante, apesadumbrada, cual aparición nocturna por sus caminos, semitraslúcida, que con indiferencia ante el visitante continúa su recorrido como un fantasma más que ahoga su pena. Y para acabar, nos trasladamos a las cercanías de Berlín. Pasado el castillo de Charlottenburgo y el aeropuerto de Tegel, nos encontramos con la ciudadela de Spandau. En su famoso castillo se guardó celosamente a un notable prisionero, a Rudolf Hess, que fue capturado tras volar a Gran Bretaña para persuadir al gobierno británico de que firmara la paz con Alemania. En ese mismo castillo, sus ya pocos cuidadores dicen que se producen una serie de hechos que podrían estar relacionados con los antiguos moradores y presos. Hablan de extraños susurros que se pueden escuchar en sus dependencias, extrañas pisadas que se escuchan por sus largos y amplias galerías y corredores sin que nadie parezca ocasionarla, sombras reflejadas en paredes y suspiros agónicos. En tiempos pretéritos, la ciudadela tuvo diferentes usos y la de prisión fue la más conocida. Hoy, las personas que trabajan en su interior afirman categóricamente, tal vez impulsado por el encanto de las historias de fantasmas, que es el propio Rudolf Hess quien en forma espectral sigue paseando por las mismas dependencias que fueron su cárcel durante más de 20 años hasta el momento de su muerte en 1987. Y finalmente, nos vamos en visita obligada a Potsdam, porque en ella encontramos el castillo de Sisslinghof, última construcción de los Hohenzollern, famoso por haber acogido la conferencia de Potsdam entre los jefes de Estado de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Truman, Attlee y Stalin. En Potsdam encontramos precisamente el parque de Sanssouci, mandado a construir por Federico II el Grande tras la Guerra de los Siete Años, y en el nuevo palacio construido por Büring y Menger entre 1773 y 1769. Trataba de demostrar el esplendor que aún tenía Prusia, ficticia y quimérica. ¿Por qué? Porque era una demostración de un esplendor tan añejo como perdido. No obstante, la historia de este edificio guarda en su interior pues otro de esos fantasmas al que se le puede escuchar por el tamizado suelo de madera. Un espectro, a decir de los guardas y guías que trabajan en el edificio, que creen que se trata del mismo Federico II el Grande. Una cruz negra pintada en el suelo cercano a su busto marca el lugar preciso de su fallecimiento, producido el 17 de agosto de 1786. Un fantasma sombrío al que oyen caminar por los salones y estancias de este singular lugar sin que haya nadie en su interior que provoque dichas pisadas. Un fantasma que se niega a abandonar aquel edificio del que se sentía orgulloso y por el que trató de demostrar la riqueza de un imperio decadente. Salimos por el parque, por este parque de Sanssouci, y nuevamente vemos todo un cementerio de barroca vista y tétrica apariencia, con el valor de romanticismo a velar. Los alemanes, testigos como Hans Heinrich o Paul Lochner, quienes aún recuerdan vivamente apariciones en aquel mismo cementerio. Otros testigos han afirmado ver al fantasma de un niño que busca a su madre entre las tumbas, perdiéndose tras una gran cruz central del cementerio de Potsdam. Son las historias precisamente del viejo Berlín, del Berlín que hoy se puede visitar y al que abandonamos tras esta investigación de 2 semanas... nostálgicamente pasando por el aeropuerto de Tempelhof, también denominado como el aeropuerto del rastrillo del hambre, que durante la ocupación alemana y por el bloqueo soviético surtió de alimentos a la hambrienta población berlinesa por parte del eje aliado. Es nuestro último misterio, nuestra última mirada nostálgica hacia una ciudad que merece ser visitada. Un viaje lleno de momentos para la reflexión, para el recuerdo, en una ciudad destruida bajo el horror nazi, reconstruida bajo la esperanza berlinesa, cargada de historias e historia con mayúsculas, de simbolismo, de paradoja, de vestigios más gratos o ingratos, de espectros y de fantasmas, de ocultismos, de tesoros, de iniciados, de videntes, de luces, de leyendas populares y de la hospitalidad de un pueblo que se niega a olvidar su pasado sin dejar de mirar con gratitud a su futuro. Es parte de Berlín, de este Berlín desconocido que hoy hemos mostrado al lector, cargado de armonía y de misterio. Ahora, como estamos, que restan unos 28, casi media hora, para terminar el programa, ¿qué os parece si hablamos de las serendipias? ¡Ay, qué bonito tema! ¿Conocéis esa palabra? Yo la conozco, me la pido. ¿Pero sabes de dónde viene? También. Sí. Es que he hecho los deberes. Tú, Jesús, las serendipias, ¿han pasado muchas serendipias por tu vida? A mí van unas cuantas. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Pues la última, la de José Manuel cuando su viaje a Berlín. Y fíjate tú que con una semana todo lo que encontró, si llega a tirarse 10 días más, no vea. Había que decir que parte del trabajo lo llevaba hecho. Bueno, afortunadamente, no, familia en Berlín. Ahora nos lo contáis. Vamos a empezar por el principio, vamos a explicarle a la gente, a los que no saben qué es una serendipia, vamos a intentar explicar qué es una serendipia. Pues, ¿qué es la serendipia? Sí. La serendipia es un término que se deriva del anglosajón serendipity, es un neologismo acuñado precisamente por Horace Walpole en 1754, a partir de un cuento persa del siglo XVIII llamado Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los protagonistas, Jordi, uno de los principales de la isla de Serendip, que era el nombre en árabe que tenía la isla de Ceilán, antigua Sri Lanka, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Como serendipia sería que yo no dijera el correo electrónico de nuestro programa. Voces del Misterio. Eso sería algo raro. Eso sería raro. Voces del Misterio @betisradio.com. Voces del Misterio @betisradio.com. La palabra serendipia además se usa mucho en sus orígenes, pero fue cayendo en desuso. Ha sido rescatada recientemente gracias, pues bueno, al renovado interés que hay en este tipo de asuntos, de las casualidades y en otros motivos culturales, ¿verdad? Hay una película que se llama Serendipity, pero es de amorcito. Está sí. Muy bien, es recomendable. El término, por ejemplo, aquí en España, chiripa, que sería un término así coloquial, muy nuestro, pues podría considerarse también como un sinónimo de serendipia, si o bien... Sea, o sea, ¿una serendipia es una casualidad? Una serendipia es una casualidad rocambolesca que ha dado como un origen... un fruto, ¿no? Un fruto, exactamente. Vale, o sea, no, pero no tiene nada que ver con una sincronicidad. No, la sincronicidad es algo diferente, pero también muy relacionado. Casi hay una frontera invisible entre ambas. No, la sincronicidad es aquello que siendo cosas que parecen casuales partes de algo que parece algo casual forman sin que lleven una línea fija forman algo casualmente. No sé, es otro azar extraño, es un azar. Una casualidad también extraña. Fíjate que la serendipia son estos descubrimientos afortunados e inesperados, realizados accidentalmente. La historia, sin embargo, Jordi, está llena de serendipias. Por ejemplo, el mismo Albert Einstein reconoce que algunos de sus hallazgos fueron fruto de la casualidad. Y dicen que es la que yo conozco, dicen que se sentó en una silla y sin querer se quedó marcado algo en la silla, una marca en la silla, y casualmente se formó un signo, y este signo es el que le dio la idea para poder desglosar alguna cuenta matemática, algún signo matemático, pues fue lo que le dio el resultado. Dicen que fue esa signa, yo no sé si... Hay abundante, de todas formas, también hay incluso serendipia literaria, que es cuando un autor escribe algo sobre algo que ha imaginado, pero que no se conoce en su época, y que posteriormente se demuestra que es tal y como lo define el mismo escritor. ¿Lo de Colón fue una serendipia? Para algunos sí. Para alguno que Colón encontrara, nunca mejor dicho, Humberto Eco, precisamente. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que Colón, cuando hace ese viaje a las Indias Occidentales, yo creo que Colón sabía bien que más allá había algo más. Y quizás sea motivo para un próximo programa, Jordi, precisamente hablar de la figura de Colón, e incluso meternos en otras interioridades. Pero no, yo te quiero hablar de una... vamos a contar cada uno una serendipia. Vale. Y yo te voy a contar una que es precisamente aquella que nos dice que en el siglo XIX se intentaba buscar un material que sustituyera al marfil, sobre todo para las bolas de billar de los ricos londinenses de aquella Inglaterra victoriana de principios de siglo. Era 1870 y John Wesley Hutt, un inventor de Nueva Jersey, estaba prensando una mezcla de serrín y papel con cola porque creía que así conseguiría un nuevo material. pero se cortó un dedo. Ay, la diosa Fortuna hizo que se cortara un dedo. Y se fue al botiquín. Y sin querer, vuelca un frasco de colodión, que es nitrato de celulosa disuelto en éter y alcohol, sobre aquella masa informe que había creado a base de papel, de cola, de serrín. Y esto provoca que se quedara en su estantería una capa de nitrocelulosa. Al verla, Heap se dio cuenta de que este compuesto uniría mejor su mezcla de serrín y papel, en lugar de precisamente la cola. Y de este modo tan casual, se inventa lo que hoy llamamos el celuloide. Yo conozco otra, además de una persona que admiro mucho, que es Albert Hofmann, el descubridor del ácido lisérgico, el que llamamos el LSD, uno de los mayores alucinógenos, que realmente se usó como abortivo, no solo de forma psicotrópica, sino terapéutica. Él resulta que estaba buscando otra cosa, estaba analizando otras cosas. Y parece ser que estaba en el laboratorio y se le derramó un bote de lo que estaba manejando y le tocó la piel, ¿no? Se le cayó en la mano. Algunos cuentan que la mano se la llevó a la boca en algún momento. Otros dicen que por los mismos poros de la piel de la mano le entró el ácido lisérgico. Él cuenta que cuando iba para casa iba mirando el sol y el sol se convirtió en un dragón que echaba fuego y tal cual. Bueno, pues todo esto, toda esta serendipia, la casualidad que se... Él estaba buscando ese psicotrópico, que ese vaso se cayera, que le tocara la mano, que la mano se introdujese el LSD y que el LSD le diera a él el resultado que estaba buscando por otro lado y que creía no tenerlo. Eso creó esta serendipia en la cual él encontró pues el ácido lisérgico del LSD. Jesús. Bueno, pues las serendipias no solo son achacables a este tema, sino también incluso a los presagios de la propia muerte, como es el hecho del rey Humberto I de Italia, que precisamente... Muy buena, esa es muy buena, ¿eh? El día 28 de julio del año 1900 acude a Milán, a Monza, no fue a Milán, fue a Monza, a ver un espectáculo de un concurso de atletismo, y esa noche pues se dirige a un restaurante a cenar. ¿Cuál no es su sorpresa? Que el propietario del restaurante tenía un grandísimo parecido con él, y él le llama la atención, lo llama, empieza a charlar con él, y no solo descubre que se parece, sino también bastantes otras cosas, como por ejemplo, que el propietario, el dueño del restaurante, también se llamaba Humberto, como él, y que además también había nacido en Turín, exactamente el mismo día que el rey, y a la vez se había casado con una chica que se llamaba Margarita, igual que se llamaba la esposa del rey, y a su vez también se había casado el mismo día que el rey. Había inaugurado el restaurante el día en que Humberto fue coronado rey de Italia. Muchas coincidencias, pero que no acabaron ahí. El rey quedó fascinado, invitó a su doble a que asistiera al concurso de atletismo con él, pero al día siguiente, día de la prueba de atletismo, ya cuando estaba en el estadio, el ayudante llamó al rey y le dijo que el propietario no podía acudir, puesto que la noche anterior había fallecido matado por un disparo. Y para sorpresa del monarca, él, a continuación, fue asesinado también de un tiro por un anarquista que le disparó entre la multitud y que lo mató. Esto es... Pura serendipia. Es pura serendipia. Yo voy a seguir con lo científico, porque vamos a seguir iluminando a la gente que se acerca esta noche a Voces del Misterio, a escuchar este rincón dedicado precisamente al mundo de los enigmas, los misterios y las historias aquí en Radio Betis. Y en el año 1922, Alexander Fleming estaba realizando un cultivo de bacterias, estaba allí el hombre atareado, cuando derrama accidentalmente una lágrima, una gota de sudor, sobre el plato que contenía precisamente el cultivo que estaba analizando. Al día siguiente descubre que donde había caído precisamente esa lágrima, esa gota de sudor, había un hueco, lo cual le hizo sospechar que las lágrimas pudieran tener alguna propiedad, y de hecho consiguió extraer una enzima que eliminaba las bacterias sin dañar el tejido humano. Había descubierto, amigo, sin querer, la lisocima, un antibiótico que mataba a las bacterias, pero no a los glóbulos blancos, que es lo que hacía el fenol usado hasta la época, y de esa forma puso las bases para salvar muchísimas vidas humanas, de casualidad. Uh-huh. Bueno, y si yo os digo que un cuerpo... ¿Como el mío? Un cuerpo físico. Tú eres un fantasma, entonces no se te puede coger. Si yo os digo que un cuerpo físico sumergido, prácticamente sumergido en un fluido, en la antigua Grecia, estático, será empujado con una fuerza igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho objeto, ¿qué es? Eureka. Exactamente. Eureka. El principio de Arquímedes. Y Jesús, que termina, empieza por el final de la historia, esta serendipia, que fue el resultado del principio de Arquímedes, se descubrió pues por una serendipia. Y además una serendipia muy común. Fue que se metió dentro de la bañera, entonces comprobó que metiéndose dentro de la bañera subía el volumen del agua. Y dijo, ¡eureka! Lo ha encontrado. Ese es el principio de Arquímedes. Bueno, ahí volviendo con otra de las serendipias así cortitas, tenemos el caso de Papa Pablo VI. Y de... ¿Qué le pasaba al Papa? Pues, bueno, al Papa le pasaba de todo, el pobrecito. Pero lo más gracioso fue que se compró precisamente un despertador. Y se lo compró en el año 1923. Y el Papa pues iba viajando siempre con él a todo sitio, y a las 6 de la mañana todos los días sonaba el despertador. Pero el domingo 6 de agosto del año 1978 empezó a sonar el despertador de un modo repentino y además bastante estridente. Pero no eran las 6 de la mañana, eran las 9 y 40 de la noche, y de forma inexplicable el reloj, que había empezado a sonar cuando el Papa había fallecido, resultó de que cuando días después el padre Panciroli, me parece que es Panciroli, sí, Panciroli, que era el portavoz del Vaticano, comentó que fue lo más extraño. Al Papa le gustaba tanto su despertador, lo compró en Polonia y lo llevaba siempre consigo en sus viajes. Siempre había sonado a las 6 de la mañana, y ese día sonó a la hora fatídica de fallecer el Papa. Fatal coincidencia, desde luego, ¿eh? Fatal coincidencia. Hay otra, bueno, ¿cómo decirlo? Otra serendipia, otra casualidad, que era la que afecta en este caso a Friedrich Kekule, químico, que llevaba mucho tiempo intentando encontrar la euridisa. La química y tela de serendipia. Sí, sí, sí, pero en concreto Kekule trataba de encontrar la estructura de la molécula de benceno. Simplemente no se conocía una estructura de 6 carbonos que tuviera las propiedades químicas que exhibía el benceno. Según contaba él mismo, en su memoria, una tarde, mientras volvía a su casa en autobús, se quedó dormido, comenzó a soñar con átomos que danzaban, que bailaban, que chocaban entre ellos, y varios de estos átomos se unieron formando una especie de serpiente que hacía heces. De repente, la serpiente se mordió la cola y Kekule despertó. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento que pudiera tratarse de un compuesto cíclico, y sin embargo este sueño le dio precisamente la forma de la molécula de benceno. Jordi, bueno, seguro que todos puede superar esto. Sí, seguro que sí. Vosotros habéis leído, seguro que sí, además, Los viajes de Gulliver. Oh, ¿eh? Qué maravilla. De Johann Schmidt. Bueno, pues no sé si recordáis que en este libro de 1726, fijaos qué fecha os digo, él describe dos satélites de Marte. Uno se llama Fobos y otro Deimos. Miedo y terror. Bien, en 1726 no se sabía si Marte tenía algún satélite, sino que hasta 1877, estoy hablando de 151 años más tarde, se descubrió que realmente había dos satélites. A uno se le llamó Fobos y Deimos, o sea, igualmente como se le llamó en el libro de Gulliver, que se le llamó Miedo y Terror. Y lo más singular, que Fobos y Deimos, si lo pasas al griego, estos dos nombres griegos, son los nombres de Swift, Johann Swift. O sea que es la sincronicidad de incluso con el nombre del autor del libro que describía en 1726 estos dos satélites que aún no se conocían, ¿no? Jesús. Bueno, pues otra de las serendipias, y además muy americana y muy conocida y muy además comentada, son las del presidente Lincoln y el presidente Kennedy. Uf. Entre ellos hay similitudes bastante y que habrían de destacar, pues por ejemplo, que Lincoln fue elegido presidente en el año 1860, mientras que Kennedy lo fue en el 1960. Ambos, tanto Lincoln como Kennedy, fueron asesinados, además, en presencia de su esposa, y un mismo día de la semana, un viernes. Los dos, además, fueron matados por una bala, el disparo de una persona, que en ambos casos fue además por la espalda y en la cabeza. Los presidentes que le sucedieron a ambos, los dos se llamaban Johnson. Los dos, además, representaban a los demócratas del sur y además habían sido miembros del Senado. En el caso de Lincoln, se llamaba Andrew Johnson, había nacido en 1808, y en el de Kennedy se llamaba Lyndon B. Johnson, y fue del 1908. Exactamente 100 años, como también habían pasado entre los dos presidentes. El presunto asesino de Lincoln se llamaba Johnson Whitwood, había nacido en el año 1839. En el año, el del asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, y había nacido en el 1939. Ninguno de ambos presumibles ejecutores pudo ser juzgado, ya que además los dos fueron asesinados antes de que pudieran concurrir al juicio. El secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, aconsejó precisamente que no existiera esa noche al teatro, y el secretario de Kennedy, que se llamaba Lincoln, también aconsejó al presidente que no fueran a Dallas. Las esposas de ambos presidentes perdieron un hijo mientras que estaban en la Casa Blanca. Y John Whitewood dio muerte al presidente Lincoln en un teatro y huyó hasta un almacén. Lee Harvey Oswald disparó al presidente Kennedy desde un almacén y huyó a un teatro. Muchas casualidades, muchas serendipias que se dieron precisamente en los dos presidentes americanos. Bueno, pues me toca a mí en este caso, y me lo estáis poniendo complicado esta noche, ¿eh? Esta noche está haciendo de nivel, ¿eh?, en esta serendipia. Yo os podría decir que Edgar Allan Poe tiene una serendipia de esa casi increíble, en la cual nos cuenta las aventuras de Arthur Gordon Pym, escrito precisamente por el escritor británico en 1850. Cuenta la historia que era un naufragio cerca de las Islas Malvinas, del cual quedan cuatro supervivientes en una balsa. Acuciados por el hambre, pues sortean entre ellos a quién se van a comer, a quién van a matar para comérselo. Y pierde un grumete, el desgraciado grumete se llamaba precisamente Richard Parker, al cual sus compañeros lo devoran. Pasaron 34 años, llegamos a 1884, cuando una goleta británica naufraga cerca de las islas, precisamente Sandwich. Quedan cuatro supervivientes y echan a suerte quién debían de matar para comérselo y sobrevivir. La suerte decide que el desafortunado fuera un grumete llamado Richard Parker. Y este caso, la realidad, se pareció, por desgracia, a la ficción. Jordi, ¿lo puedes superar? Pues hoy ya va a ser que no. ¿Hoy no? Hoy va a ser que no, porque nos tenemos que ir a los libros. ¿A libros? Vamos a recomendar unos libros, ¿Qué os parece? Me encantan los libros. Pues empieza tú, José Manuel. Pues nos acercamos al final de este Voces del Misterio del día 29 de febrero, el último día de febrero. Y yo quería hablaros, en este caso, de serendipia. Tres libros traigo. En primer lugar, Serendipias, de M. Roberts, para la editorial Alianza. Los guiños del destino, de Pedro Palao Pons, para la editorial Robin Book. Y Más allá de las coincidencias, también de Robin Book, del mismo autor, de Pedro Palao Pons. Fantástico. Aquí, pues, el que se acerque a esos libros va a poder leer más y más y más y más sobre esos hechos casuales en los que el azar ha jugado ese papel decisivo que llamamos serendipia. Uh-huh. Yo voy a recomendar, ya te decía José Manuel, que hay en la ciencia hay muchas serendipias, como las que hemos contado. Pues voy a recomendar un libro que fue publicado y luego reeditado por Alianza Editorial. Se llama Serendipia, descubrimientos accidentales de la ciencia, y en el cual pues se narran pues casualidades como la de Einstein, como la que hemos contado antes de Einstein, o la de Albert Hofmann. Y luego quiero recomendar pues el libro del invitado de esta noche, de Alberto Granados, Leyendas Urbanas, de la editorial EDAF. Hay dos libros muy buenos que hablan de leyendas urbanas. Uno es de, dicen que es del mejor, se llama Leyendas Urbanas de Hubar. Todo lo que quieres saber sobre leyendas urbanas, precisamente, están ahí. Jesús, pues, un libro que hayas leído esta semana y que te haya impactado. Ha llegado a mis manos hace muy poquito un libro, La Gran Guía de la España Templaria, de Temple España, y está editado por la editorial Aguilar. En él, pues, se recorren precisamente los reinos distintos, perdón, las rutas distintas templarias, como en la región de Murcia, la ruta de Badajoz, la de Andalucía Oriental, la Occidental, y nos asombra con bastante conocimiento, incluso, y para los oyentes de la zona de Sevilla, pues, tiene bastante interés precisamente, y nos indican algunos sitios templarios un poquito desconocidos de nuestra ciudad. Hay algo que queremos anunciar también aquí en Voces del Misterio, en el 89.6, que es un concurso de relatos de terror, ¿verdad, Jordi? Sí, sí, sí, sí. La cosa es que pues todas las semanas vamos a leer a antena de los relatos de terror que nos lleguen. O, bueno, no, tampoco hace falta que sean todas las semanas. Una semana sí o no, bueno, ya iremos viendo. Que lo vayan enviando. Que vayan enviando, pero que sea de una página, un folio nada más. Y, por supuesto, del tema, pues, de o misterio, menos, ¿no? De una página o menos, siendo escueto y bueno. Y daremos el nombre, por supuesto, del autor y... Toda la semana un libro que de sea, regalo. Eso sí, que sea original. Un exactamente. Libro, ¿no? Y la historia que contemos, la historia del relato de terror que contemos, pues será premiado pues con un libro. Toda la semana. Una vía de contacto precisamente para llevarnos y trasladarnos esos relatos de terror. Sí. Aquí, Voces del Misterio, @betisradio.com. Y también se pueden poner en contacto con nosotros mediante nuestra página web, http://www.vocesdelmisterio.tk. Ahí pueden encontrar nuestro correo electrónico y todos los programas que han hecho el equipo de esta casa de Radio Betty, que nos dedicamos precisamente al mundo de lo desconocido, la historia y el misterio. Sí, sí. Otro, antes de que se me olvide, sí quiero recomendar otro de los libros, de los temas que hemos tratado esta noche, José Manuel, que es el libro de Juan Antonio Cebrián, El Mariscal de las Tinieblas. Habla de Gilles Le Gay, este verdadero asesino, ¿no? Metido en la realeza y siendo un gran personaje de su tiempo, pues fue realmente un asesino. La verdad que palabras como las que he leído yo esta noche, de que salieron de su boca, son totalmente terroríficas. Esto me da pie a decir que las jornadas de misterio de este año son dedicadas a Juan Antonio Cebrián. ¿Qué fecha? Nos están llegando muchos correos sobre qué fecha va a ser. Pues en principio serán el día 22 de abril, el día 22 de abril, y el cartel es Ríanse del de la Maestranza, vamos. Tenemos a los mejores toreros este año para hablarnos del misterio. Van a llegar amigos de Madrid, amigos de Málaga, amigos de muchas partes, que nos hablarán pues de temas, por ejemplo, como alguno de los temas que nos van a hablar, pues esas guías mágicas por España, esos viajes iniciáticos, esos viajes sagrados por España. Investigación, pues, investigación en directo. Exactamente. Vamos a tener este año. Y serán donde siempre, en la Asociación Don Cecilio, en la tienda, que hay una tienda de lo viejo, de libros de lo viejo, que también venden discos, pues en la parte de arriba de esta tienda, de esta. La sala de tertulias. Exactamente, que hay una sala de tertulias. ¿Que dónde está? Está en la calle Castilla, justamente enfrente de la ermita de la O, ¿no? De la iglesia de la O. Exactamente. Y allí precisamente se van a dar cita, como has comentado, lo más granado, precisamente del mundo de la investigación, de la divulgación, de los programas de misterio, del además, panorama actual. Además está muy bien porque es muy barato, no sé si valen, no sé, 3 euros me parece, vale entrar. Y te entra la cerveza, o sea que te sale más barato. Te sale más barato eso que pagarte la cerveza, o sea que bueno. La verdad es que se lo pasa uno bastante bien allí y se comparte el misterio. Voces del misterio @betisradio.com. Jesús. Una cosa para que los oyentes lo recuerden, es justo la segunda semana después de feria. Exactamente. Para que quede el día más clarito. Es más fácil acordarse del 22 de abril. Esto es sencillo. De la feria seguro que no vamos a acordar. Del martes, en las jornadas sean del martes al sábado. ¿Eh? Entre la Semana Santa y la feria hay 2 semanas. Vale, voy a adelantar solo uno. ¿Vale? ¿Me dejáis? Sí. Jesús Callejo viene este año. Oh, fantástico. Vale. Compañero, yo me despido. Sí. Como siempre, ha sido muy grato estar una noche más contando misterios, contando enigmas, historias aquí, en Voces del Misterio, en Radio Betis. Hasta la próxima ocasión que me queráis invitar. Y como siempre, les doy las gracias por habernos elegido en el dial, y no crean que ustedes estén hoy detrás del aparato de radio y nosotros estemos enfrente del micrófono haya sido una casualidad, sino una serendipia. Nos vemos aquí en Voces del Misterio la semana que viene. Radio Betis 89.6.